Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. En el día de ayer, La Rioja fue sede del primer Congreso Provincial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Aglutinó la presencia de organizaciones sociales, sindicatos, funcionarios y la fuerte participación de trabajadores y trabajadoras de la economía popular de la capital de la provincia. Secretaria General Adjunta de la UTEP, Gina Sánchez, Gildo Honorato, referente de UTEP Evita, y Nahuel Silva, referente nacional de UTEP Octubres, plantearon la necesidad de un cambio en la matriz productiva del país para lograr soberanía económica, federal y popular, disputando la exclusividad del poder productivo de los sectores concentrados. En ese sentido, dialogamos con Nahuel Silva. Y parafraseando un poco a nuestro querido Papa Francisco, entendemos que nadie se salva solo, que o hay salvación colectiva, o la salida es colectiva, o no hay salida en una sociedad que, en un sistema que descarta bienes, manufacturas, que descarta lo que el propio sistema produce, sino que también descarta seres humanos. Y nosotros creemos que la economía popular pone en el centro a la persona, al ser humano, pero no al individuo, sino al ser humano en el marco de la construcción de una sociedad donde la comunidad está en el centro y donde los circuitos productivos o la organización del trabajo está enmarcada en otros valores que no son los valores del mercado, del capital, sino que son los valores de la solidaridad y del amor por el prójimo. Entonces, cuando vemos experiencias de desarrollo que surgen como experiencias de subsistencia y que se van convirtiendo en experiencias productivas que van generando dignidad en el conjunto de nuestro pueblo y en los trabajadores de la economía popular en particular, el corazón, el embrión de esa salida, esa autoinvención del trabajo, surge de un profundo sentido de construcción de solidaridad y de organización comunitaria. Es el embrión del desarrollo de la economía popular y lo debe ser. Según los últimos datos del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, en 9 provincias entre las que se encuentra La Rioja hay más trabajadores de la economía popular que empleo privado. Reportó para el informativo Farco Ana Martínez del Tala Comunicación Popular.